noche caminando por la calle Godoy Cruz te conocí. Con tus pechos y tu cola me flasheé y me enamoré de ti. María José, te tomé de la cintura y derecho pa' mi casa te arrastré. Sin dudarlo de mi cama te metí. Ay, qué sorpresa me llevé. María José, yo no sabía que en realidad vos te llamas José María y tuve suerte que al final te descubrí cuando la mano entre las piernas te metí. Noche caminando por la calle Godoy Cruz te conocí. Con tus pechos y tu cola me flasheé y me enamoré de ti. María José, tomé de la cintura y derecho pa' mi casa te arrastré. Sin dudarlo en mi cama te metí. Ay, qué sorpresa me llevé. María José, yo no sabía que en realidad vos te llamas José María y tuve suerte que al final te descubrí cuando la mano entre las piernas te metí.